Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, La Sombra. Esta es su noche, la de usted, y usted, y también la de usted. La noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias historias. Las de este programa, su programa, Historias. Porque en él les ofrecemos las más importantes obras fantásticas escritas por los más grandes autores de la literatura universal. Esta noche, dentro del primer ciclo dedicado a la literatura fantástica española, les ofreceremos, en primer lugar, el final del relato La Mujer Alta, de Pedro Antonio de Alarcón, y seguidamente el inicio de el relato La Sombra, de Benito Pérez Galdós. Este relato es una de las pocas pero muy interesantes incursiones de Benito Pérez Galdós en lo fantástico. Esto es lo que ya ocurrió en La Mujer Alta, de Pedro Antonio de Alarcón. Un grupo de amigos, en un riguroso día de estío, suben a los pinares de Peguerinos, en la cumbre del Guadarrama, a legua y media de El Escorial, a disfrutar unas horas en plena naturaleza, cazando mariposas, cogiendo coleópteros raros bajo la corteza de los pinos ya enfermos. Uno de ellos, Gabriel, distinguido ingeniero de montes, durante un descanso, cuenta a sus compañeros una extraña historia. La que le sucedió a Telesforo X, un brillante ingeniero de caminos a quien prácticamente todos conocen. Fue precisamente el propio Telesforo quien se la contó a él. Telesforo X le confiesa que desde niño una cosa le produce más horror que ninguna otra: el encontrarse en la calle, a altas horas de la noche, con una mujer sola. Esto debido seguramente a los sustos que se dan a los niños. Telesforo nunca se ha portado como un cobarde, pero en una noche, la del 15 al 16 de noviembre del año 1857, regresando a casa a las 3 de la madrugada, tendrá un sobrecogedor encuentro. Noche de tiempo feroz, viento y frío. Al pasar por delante de una casa recién construida, advierte en el hueco de su cerrada puerta la presencia de una mujer muy alta y fuerte, como de 60 años de edad, cuyos malignos y audaces ojos sin pestañas se clavan en los suyos como dos puñales. Ojos de búho, enorme nariz saliente, gran mella central en la dentadura. Giganta, vieja, huesuda. Prácticamente huye de ella, pero la mujer le sigue, aumentando su horror. Y ya el final de La Mujer Alta, cuento subtitulado Cuento de Miedo.

según sus propias sensaciones y creencias. Prefiero, por consiguiente, hacer punto final en este párrafo, no sin dirigir el más cariñoso y expresivo saludo a 5 de los 6 expedicionarios que pasaron juntos aquel inolvidable día en las frondosas cumbres del Guadarrama. Extraña historia, la de la mujer alta de Pedro Antonio de Alarcón. Y también extraña historia, la de la sombra de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas en 1843, falleciendo en Madrid en 1920. Su ingreso en la Real Academia Española fue en el año 1897. De liberalista a socialista, siendo amigo de Pablo Iglesias. Sus candidaturas al Premio Nobel de Literatura en 1905 y 1912 fueron obstaculizadas por los grupos conservadores. Autor de una de las obras más extensas de nuestra literatura, obra en la que destaca como extraordinario novelista. 5 series, de 10 volúmenes cada una, la última incompleta de sus famosos episodios nacionales. Otros títulos, y son solo un ejemplo, Marianela, 1878, Tormento, 1884, Fortunata y Jacinta, 1886 y 87, Tristana, 1892, Nazarín, 1895, el ciclo dedicado a Torquemada. La sombra se publicó por primera vez en 1871. No se pierdan este relato de Benito Pérez Galdós. El terror está en la mente. Es toda una pesadilla. Conviene principiar por el principio, es decir, por informar al lector de quién es este don Anselmo, por contarle su vida, sus costumbres y hablar de su carácter y figura, sin omitir la opinión de loco rematado de que gozaba entre todos los que le conocían. Esta era general, unánime, profundamente arraigada, sin que bastaran a desmentirla los frecuentes rasgos de genio de aquel hombre incomparable, sus momentos de buen sentido y elocuencia, la afable cortesía con que se prestaba a relatar los más curiosos hechos de su vida, haciendo en sus narraciones uso discreto de su prodigiosa facultad imaginativa. Contaban de él que hacía grandes simplezas, que era su vida una serie de extravagancias sin cuento, y que se atareaba en raras e incomprensibles ocupaciones no intentadas de otro alguno. En fin, que era un ente a quien jamás se vio hacer cosa alguna a derechas, ni conforme a lo que todos hacemos en nuestra ordinaria vida. Pocos le trataban. Apenas había un escaso número de personas que se llamaran sus amigos. Desdeñábanle los más, y todos los que no conocían algún antecedente de su vida, ni sabían ver lo que de singular y extraordinario había en aquel espíritu, le miraban con desdén y hasta con repugnancia. Si había en esto justicia, no es cosa fácil de decir, así como no es empresa llana hacer una exacta calificación de aquel hombre, poniéndole entre los más grandes o señalándole un lugar junto a los mayores mentecatos nacidos de madre. Él mismo nos revelará en el curso de esta narración una porción de cosas que serán otros tantos datos útiles para juzgarle como merezca. Vivía en el cuarto piso de un endiablado caserón, de donde nunca salía, a no ser que asuntos urgentes le llamaran fuera de la casa. Esta era de tal condición que en otro siglo menos preocupado, la fantasía popular hubiera puesto en ella todas las brujas de un aquelarre. En la época presente, no había más bruja que una tal Doña Mónica, ama de llaves, criada e intendente. La habitación del doctor parecía laboratorio de esos que hemos visto en más de una novela y que han servido para fondo de multitud de cuadros holandeses. Alumbrábala la misma lámpara melancólica, con que en teatros y pinturas vemos iluminada la faz cadavérica del doctor Fausto, del maestro Claes, de los sopladores de la Edad Media, del buen marqués de Villena y de los fabricantes de venenos y drogas en las repúblicas italianas. Esto hacía parecer a nuestro héroe punto menos que nigromante o judío, pero no lo era ciertamente, aunque en su casa, originalísima, como después veremos, se velan, colgados del techo, aquellos animales estrambóticos que parecen realizar un sueño de Teniers, revoloteando en confusa falange por todo el ámbito de la bóveda. Aquí no había bóveda gótica, ni ventana con primorosas labores, ni el fondo oscuro, los misteriosos efectos de luz con que el artificio de la pintura nos presenta los escondrijos de esos químicos aburridos, que, envueltos en ilustres telarañas, se inclinan perpetuamente sobre un mamotreto lleno de garabatos. El gabinete del doctor Anselmo era una habitación vulgar, de estas en que todos vivimos, compuesta de cuatro mal niveladas paredes y un despedazado techo en cuya superficie de yeso, cayéndose por la incuria del tiempo y el descuido de los habitantes, había dejado muchos y grandes agujeros. No había papel, ni más tapicería que la de las arañas, teniendo de rincón a rincón sus complicadas urdimbres. En el principal testero veíase un esqueleto que no había perdido el buen humor del sepulcro, de tal modo se rasgaban en espantosa risa sus desdentadas mandíbulas, y aumentaba la singularidad de su aspecto el caldero que el doctor le había puesto en el cráneo, sin duda por no tener sitio mejor donde colocarlo. Al lado había un estante de madera con innumerables baratijas, entre las cuales no hacían el peor papel algunos rotos vasos de inestimable mérito y piezas del más tosco barro doméstico. Alguna ave disecada y medio podrida daba realce con el brillante color de sus últimas plumas a este armatoste, junto al cual una culebra llena de paja se extendía dibujando sobre la pared las curvas de su cuerpo, en cuyas escamas quedaba un débil tornasol. No lejos de esto pendía una armadura, tan roñosa como si desde el tiempo de Roldán, su dueño tal vez, no se hubiera limpiado. Algunas otras armas blancas y de fuego colgaban por allí en unión con una gran sartén, cuyo mango tocaba los pies de un santo Cristo, de esos que con el cuerpo lívido, los miembros retorcidos, el rostro angustioso, negras las manos, llenos de sangre el sudario y la cruz, ha creado el arte español para terror de devotas y pasmo de sacristanes. El Cristo era amarillo, oscuro, lustroso, rígido como un animal disecado. No tenía formas. La cara, desfigurada por el bermellón, y los pies se perdían entre los pliegues de un gran lazo, que sin duda fue lugar de romería para todas las moscas del barrio, porque allí habían dejado indelebles muestras de su paso. Por otro lado, asomaban unos caracoles, una estampa de no sabemos qué mártir, conchas de madreperla, dos pistolas y un rosario de cuentas marinas enredado en una rama de coral ennegrecida por el polvo. Dos grandes espuelas de caballero y una silla de montar colgaban de otra escarpia junto a mugrientas ropas, por entre cuyos pliegues se veía el mango de una guitarra con finísimas incrustaciones de nácar y marfil. Estaba abollada, y una sola cuerda, testigo mudo hoy de su anterior grandeza, podía dar a la actual generación un eco de las pasadas armonías. Unas botas de militar rodaban por el suelo junto a la guitarra, y en la parte de enfrente pendían casaca y chupa del último siglo, entrambas piezas llenas de agujeros y manchas. Un sombrero tricornio aparecía puesto sobre un botijo que hacía las veces de cabeza, y un deforme candil, en forma de tenebrario, manchaba con los restos de su aceite secular un reclinatorio de primorosas labores, pero tan estropeado que apenas tenía figura. En la pared cercana había un reloj parado desde hace 50 años. Su máquina era el cuartel general de las arañas, y sus enormes pesas de plomo, caídas con estrépito hace 25.000 noches, habían roto un taburete. Un cántaro, un niño Jesús, yacían en el suelo inmóviles con la majestad de dos aerolitos. No se libraba de cierta impresión de estupor el que entraba en aquella habitación, donde la escasa luz de la lámpara producía extrañísimos efectos. Porque, además de los cachivaches que hemos descrito, ocupaban la estancia sin número de aparatos de complicadas y rarísimas formas. Alambiques que parecían culebras de vidrio proyectaban su espiral sobre enormes retortas cuyo vientre calentaba un hornillo en perenne combustión. Reverberaba el disco de una máquina eléctrica y todo el aparato nos amenazaba constantemente con sus ingratas manifestaciones. El sordo rumor de la llama del hogar, el chirrido del ascua, semejantes a la vibración lejana de misterioso instrumento, el olor de los ácidos, la emanación de los gases, el asmático soplar del fuelle que funcionaba con ansia y fatiga como un pulmón enfermo. Todo esto producían en el espectador ansia y mareo imposibles de describir. Cuando el que esto escribe tuvo el honor de penetrar en el estudio, gabinete o laboratorio del doctor Anselmo, su asombro fue grande y no podrá menos de confesar que, mezclado al asombro, sintió cierto terror, solo calmado por la idea de que aquel hombre era el más afable e inofensivo de los seres. Además, ¿quién ignoraba que don Anselmo no era nigromante ni profesaba ninguna de las endiabladas artes de la antigüedad? Apenas hubo quien tomara en serio sus trabajos, y más bien le tenían en la vecindad por loco o mentecato que por hombre medianamente sabio, con asomos siquiera de sentido común. Él, sin embargo, se enfrascaba en aquella tarea incesante de que nunca se vio resultado alguno, y a juzgar por la gravedad con que soplaba sus hornillos y la atención ansiosa con que hacía circular los líquidos verdes y rojos al través del vidrio de los alambiques, grandes y trascendentales problemas traía entre manos. Su afición a la química era en él cosa nueva, no habiendo hasta hace poco parado las mientes en simples combinaciones. Casi siempre había empleado en la lectura, en toda clase de libros, la mayor parte de su tiempo, siempre que algún indiscreto no iba a entretenerse con él, oyéndole sus narraciones pintorescas, en que se admiraban la brillantez y vuelo de su grande inventiva. Su conversación versaba siempre sobre hechos de su propia vida, que él sacaba a colación en todo y por todo. Nunca se hacía de rogar, y lo que contaba era por lo común tan peregrino que muchos lo juzgaban todo pura invención de su fantasía. Al recordar su pasado, miraba todas aquellas baratijas que allí tenía colgadas y se reía con efusión de dulce tristeza, diciendo: Yo también he sido joven. He sido cortesano, artista, pintor, músico. He viajado mucho. He sido galanteador. Me han perseguido. He tenido desafíos. Conozco el mundo. He amado la vida y la he despreciado. He amado y aborrecido con mucha violencia. En cierta ocasión, después de hablar de esta manera, aplicó su dedo amarillo, flaco y rígido, a la única cuerda de la guitarra, que vibró con sordo quejido, despidiendo en su oscilación todo el polvo que 20 años de quietud habían acumulado en ella. Y cayó, permaneciendo largo rato pensativo y mirando con fijeza la circulación del líquido rojo a lo largo del intestino de vidrio, que trasegaba de un depósito a otro una esencia sutil. En aquellos momentos de silencio, interrumpido solo por la tenue vibración de la cuerda, el rumor de la llama y ese sonido incomprensible y solemne de todo lugar misterioso, era cuando más terror producían en mí los singulares objetos de la vivienda del sabio. Parecía que todo aquello tenía vida y movimiento, que la casaca se movía, como si sus faldones cubrieran un cuerpo, cual si las mangas tuvieran dentro brazos. También creía ver el sombrero tricornio meneándose a un lado y a otro, como si el botijo que le sustentaba tuviera sesos llenos de inteligencia y buen humor. Creía ver las botas espoleando al reclinatorio y las conchas golpeándose unas a otras, como si a manera de castañuelas estuvieran amarradas a los dedos de una mano andaluza. El esqueleto me parecía que bostezaba y el caldero le caía hasta los ojos, inclinándose a un lado para darle expresión chusca. Me parecía verle adelantar el pie izquierdo, como quien rompe a bailar y cuadrarse ambas manos a la cintura, que le cabía en dos dedos. Se me figuraba a sí mismo que andaba el reloj con la precipitación y diligencia de una máquina que quiere recorrer en minutos los años que se ha estado mano sobre mano, es decir, rueda sobre rueda. Sentía el tic-tac de las piezas y creía ver oscilar el péndulo dando bofetones a un lado y a otro a todos los pájaros disecados, los cuales se empeñaban en volar, moviendo con trabajo las escasas plumas de sus alas podridas. Y por último, en medio de esta baraúnda, me pareció que el Cristo estiraba los brazos y el cuello, desperezándose con expresión de supremo fastidio. Demos a conocer a la persona. Parecerá que don Anselmo es tipo poco común, de estos que más se ven en el artificioso mundo de la novela y el teatro que en la escena de la vida, donde estamos todos formando este gran grupo social que hoy nos parece una vulgaridad insigne, y quizá lo es. Don Anselmo, al ser presentado en la singular escena que hemos descrito, en medio de tantos rarísimos trastos, con este aparato de la Edad Media y sus ribetes de brujo, o buscador de la piedra filosofal, parecerá un personaje enteramente ajeno a la actual sociedad, una creación ideológica sin ningún sentido ni aplicación, más bien que retrato fiel de cualquier prójimo. Estas creencias se desvanecerán cuando se sepa que el doctor Anselmo era hombre de aspecto tan poco romántico, tan del día y de por acá, que nadie fijara en él la atención, a no ser renombrado por sus nunca vistas manías y ridiculeces y por su disparatada conversación. Era un viejo mal conservado, flaco y como enfermizo, más bien pequeño que alto, con uno de esos rostros insignificantes que no se diferencian del vecino si una observación formal no se fija en él con particular interés. Solo cuando hablaba, se veían en su rostro los rasgos de una vivacidad nada común. Sus ojuelos pequeños y hundidos tenían entonces mucho brillo, y la boca, dotada de la movilidad más grande que hemos conocido, empleaba un sistema de signos más variados y expresivos que la misma palabra. Cojeaba de un pie, no sabemos por qué causa, y la mano izquierda no era del todo expedita. Tenía muy bronca y alterada la voz, y al andar, marchaba tan derecho en su camino, tan fijo y abstraído, que iba dando tropezones con todo el mundo. Parecía tener una tenaz idea clavada en la mente, idea que no le daba respiro, impidiéndole dirigir la atención a cualquier otro punto, y en su marcha se le veía agitarse, mudar de color, gesticular, alterando todos los músculos de su cara como el que sostiene una conversación acalorada con interlocutores invisibles. El hablar consigo mismo era en él, más que hábito, una función en perenne ejercicio, su vida un monólogo sin fin. El vestido no llamaba la atención aquí, donde hay un museo de ridiculeces en perpetua exhibición por esas calles. Si fue su levita objeto de curiosidad, a causa de la exorbitante altura de la solapa, charolada por la grasa y el roce de 15 años, no hallamos en ninguno de los cronistas que han tratado de este hombre extraordinario datos que induzcan a creer que el público se fijara en la holgura de su chaleco, donde cabían cuatro doctores, ni en la nunca vista forma de su corbata, que a veces, por una particularidad frecuente en muchos sabios y en todos los que hablan solos, se le rodaba poniéndosele el lazo en el cogote. Era en sus costumbres de una sencillez y una pureza ejemplares. Comía poco, bebía menos y dormía, en las pocas horas que le dejaba libres la fantasía, con bastante desasosiego y soñando siempre tanto como cuando estaba despierto. La mayor parte del tiempo la dedicaba al estudio, del cual, al decir de muchos, no sacó jamás ningún provecho, sino que por el contrario, se le enredara más la madeja de desatinos que en la cabeza tenía. Vivía de cierta módica pensión que le daban no sabemos dónde, y de los cuartejos que había realizado vendiendo los últimos restos de su fortuna. Parecía, en resumen, uno de esos eremitas de la ciencia que se aniquilan, víctimas de su celo, y se espiritualizan, perdiendo poco a poco hasta la vulgar corteza de hombres corrientes y haciéndose unos majaderos que sirven para pocas cosas útiles y entre ellas para hacer reír a los desocupados. Su hábito, su temperamento, su personalidad era la narración. Cuando contaba algo, era él, era el doctor Anselmo, en su genuina forma y exacta expresión. Sus narraciones eran por lo general parecidas a las sobrenaturales y fabulosas empresas de la caballería andante, si bien teniendo por principal fundamento sucesos de la vida actual, que él elevaba a lo maravilloso con el vuelo de su fantasía. Al contar estas cosas, siempre referentes a algún pasaje de su vida, ponía en juego los más caprichosos recursos de la retórica y un copioso caudal de retazos eruditos que desembuchaba aquí y allí con gran desenfado. Su estilo no carecía de arte, siendo, por lo general, difuso, vivo y pintoresco. Esto hará creer al lector que tenemos que habérnosla con algún literato desahuciado de la crítica, desheredado de los favores populares, uno de esos que entregan a la miseria y al hastío una vida incapaz de emplearse en el ejercicio del arte y en el pleno goce de la gloria. No, el doctor Anselmo no era literato, ni sabemos que de su pluma saliera nunca otra cosa que unas cuentas mal pergeñadas de las pérdidas de su casa y algún memorial para hacer valer sus derechos a la pensión. Era un hombre que tenía metida en la cabeza una idea insana. Tal vez, conociendo algunos detalles de su vida y prestando atención al incidente que él mismo nos va a referir, sepamos cómo llegó aquel entendimiento a tal grado de desbarajuste y cómo se aposentaron en su cerebro tantas y tan locas imágenes mezcladas de discretos juicios, tanta necedad unida a grandes concepciones que parecen fruto del más sano y cultivado entendimiento. Tuvo el tal una juventud muy borrascosa y desde su primera edad se notó en él gran violencia de sentimientos, desbarajuste en la imaginación, mucha veleidad con su conducta y alternativas de marasmo y actividad que le dieron fama de hombre destartalado y de poco seso. Cuentan que se pasaba semanas enteras retirado de las gentes, triste, aburrido como un santo, perdido en vanos éxtasis de que no salía ni aún solicitado por sus amigos. Otras veces era tal su animación y alegría que rayaba en delirio, siendo difícil sustraerse a sus travesuras. Pero esto duraba poco, y a lo mejor le veían otra vez solitario y abstraído, hecho un santo de palo, de esos que miran al cielo y estiran un dedo como en expectación de alguna voz de arriba. De esta manera le encontró la muerte de su padre, el cual le dejó considerable fortuna, y entre otras cosas, una casa magnífica, donde el vicio, gran coleccionador de obras de arte, había reunido infinidad de primores del Renacimiento. Su familia era de las más nobles de Andalucía. Llevaba el apellido de Afán de Ribera, siendo por la línea materna de la casa de los Silíceos, por lo cual se enorgullecía de ser pariente del arzobispo de este nombre. Al describir el palacio que le dejó su padre, el doctor empleaba los más brillantes colores. Daba a su relato tales visos de cosa fantástica que no era posible creerlo ni dejar de pensar que la imaginación del narrador era el principal arquitecto de tan hermosa vivienda. Casóse mi hombre con una joven de cuya hermosura hablaba siempre pomposamente. Lo que pasó en este matrimonio nadie lo sabe. Y si es verdad lo que de boca del mismo doctor vamos a oír, fuerza es confesar que el caso es raro y merece ser puesto entre las más curiosas aventuras que han ocurrido en el mundo. Cuentan personas autorizadas que en los meses que estuvo casado, la enajenación, la extravagancia de nuestro personaje llegaron a su último extremo. Se le veía entonces apartado de todo trato humano, buscando sitios solitarios, a veces dominado por cólera inextinguible, a veces sumergido en profunda melancolía, especie de somnolencia que le daba todo el aspecto de un hombre sin sentido. Pocas veces le vieron con su mujer, para quien no tenía ni aún las más ligeras amabilidades que el más adusto marido tiene con la suya. Renegaba de sus suegros, hacía mil tonterías, hasta el punto de que la maledicencia, afanosa por saber lo que allí pasaba, entró en su casa y no dejó a nadie con honra. La verdad no se sabe. Murió Elena, que así se llamaba su esposa, a los pocos meses de casada, y entonces empezó Anselmo a ser el absurdo personaje que ahora conocemos. No volvió a tener reposado y claro el juicio, siendo desde entonces el hombre de las cosas estrafalarias e inconexas, cada vez más incomprensible, enfrascado en sus diálogos internos y agitado siempre por la idea insana que llegó, poco a poco, a formar parte de su naturaleza moral. Perdió su fortuna no solo por abandono, sino porque, suscitado un pleito insignificante por un pariente suyo, supo la curia aprovecharse tan bien que en poco tiempo quedaron todos los litigantes en la miseria. Hubo quien dijo: «Es un gran filósofo, ved con qué resignación resiste los golpes de la suerte». Otros decían: «Es un loco, mirad con qué indiferencia olvida sus asuntos». Su estoicismo era objeto de burlas. Alguien quiso favorecerle, compadecido de su desgracia. Pero parece que lo encontraron orgulloso y poco dispuesto a admitir limosnas. También hubo jóvenes de candidez tan extremada que le creyeron iniciador de un nuevo sistema filosófico que había de pasmar al urbe. Esto provenía de que después de su pobreza se había remontado a las alturas del Guardillón, donde encendió una lámpara y se puso a devorar libros noche tras noche sin darse reposo. Pero, viendo todos la ninguna sustancia de aquel trabajo incesante, encontrábanle cada vez más loco. Huyeron de él los que antes le tenían afecto o lástima, y solo había un reducido número de personas que iban a oírle contar peregrinas aventuras, soñadas por él, sin duda, pues no existía un ser cuyo papel en la sociedad hubiera sido más pasivo. El calificativo de doctor no provenía de ningún grado académico como la mayor parte de los sabios. Fue más bien un apodo con que los amigos gustaban de satirizar sus hábitos de erudito. Los que iban a oírle contar sus historias no carecían de gusto, porque éstas eran un tejido asombroso de hechos inverosímiles, pero de gran interés, hechos amenizados por pintorescas digresiones y que, tratados y escritos por pluma un poco diestra, tal vez serán leídos. Referíanse, por lo general, a apariciones de alguna sombra que venía a pasearse por este mundo con el mayor desparpajo, y él la presentaba como representación simbólica de alguna idea. Tenía afición a toda clase de símbolos, y en sus cuentos había siempre multitud de seres sobrenaturales que formaban como una mitología moderna. En todo esto entraba por mucho la erudición adquirida en sus asiduas lecturas, que era en él como los archivos, en que todo está revuelto sin concierto ni orden. ¿Quién sabe, gran Dios? Tal vez, si en aquella cabeza hubiera habido un catálogo, el doctor Anselmo sería uno de los más extraordinarios talentos conocidos. No se pierda la continuación de La Sombra, de Benito Pérez Galdós. En nuestra próxima cita, les esperamos a todos ustedes, para seguir pasándolo de miedo con los más grandes narradores de nuestra literatura que han hecho su incursión en la literatura fantástica. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, La Sombra.